Y nos vamos a Santa Fe, allí está la información a través de Sabina Sicutini. ¿Cómo le va, Sabina? Muy buenas tardes, tanto tiempo. Pero muy buenas tardes, aquí con una temperatura de 23 grados a esta hora, bonito, agradable. El jueves, por supuesto, esperamos tormentas para la tarde, en el horario de la tarde. Ya empezamos, ¿no? Y sí, usted se dará cuenta que a nosotros nos encanta pronosticar A lluvias y usted, tormentas. a usted pasa eso, no sé Y qué sí, pasa. la verdad Se ve que usted es cuando agradable la era chica, lluvia. usted era mía Sarmiento, cuando era chica, ¿sabés? Cuando iba a llover iba a la escuela igual. No, no. No sé, tendría que chequear, no dudo que haya ido igual los días de lluvia, pero tendría que chequear con la familia y luego puedo llegar a dar ¿Qué quiere que una diga yo? O explicación del yo caso. iba a una escuela nacional en Santa Fe que está sobre la en la calle que la Costanera, ¿cómo se llama? Está una escuelita nacional que está atrás de la UTN, atrás de la Universidad de Tecnológica. Una La de escuela, Saneda. no, no, una escuela primaria, atrás de la Universidad Tecnológica. No sé, ¿qué escuela? Una escuela nacional hace 50 años, 100 años, por lo menos. Bueno, Bueno, pero tiene que ver, me suena mucho, sí, creo tiempo. está escondida ahí atrás de la UTN, está escondida ahí. Yo no sé, pero hay un algún político que vota en esa escuela, que es irrisorio porque es el único que No vota es en la esa escuelita escuela. de los burros que votaba Reutemann, no es la escuelita de los burros. ¿Cómo de los burros? Había una escuelita que decían la escuelita de los burros, que no, iba a Reutemann. Oh, pero no, Ustedes, estamos los en el siglo santafesinos, son XXI. especiales. Los santafesinos le pusieron ese nombre a esa escuela, Ahora desgraciadamente. la culpa la tenemos nosotros, los Bueno. burros. Un horror, un horror. No, no, también Cuando yo tenemos iba a esa una que le escuela, le dicen. cuento, un día llovió y me fui igual. Uy, la maestra dice, ¿qué sos Sarmiento? Me maltrató tanto. ¿Sos Sarmiento vos que vine a la escuela? Déjame la casa, Dios, ¿qué? Sarmiento No, no pero no le faltaba podemos discriminar nunca. así, Según los burros. un amigo mío que sabe mucho, de distintos temas, decía que Sarmiento no. Había hecho un estudio, ¿dónde vivía Sarmiento? En San Juan, en una zona total de sequía, no llovía nunca, por eso que no faltaba la escuela. Ay, me da No un llovía nunca, zona de pobre, sequía. Acá pobre Sarmiento. me llega el mate cocido con el que me pagan, gracias a la ESMA, gracias, gracias. Bueno, ahí está, mate cocido me llevo. Así es. Perfecto. Sí, No, bueno. me quedé pensando cómo se llama, pero estoy. A En ver. ese momento la Escuela Nacional número tanto, antes se acuerda que estaban los nacionales, después Pero no se pasaron. acuerda el número, tampoco te acuerdas el No, número. pues yo tenía 7 años, 8 años cuando iba a esa escuela. Después me corrieron para acá, para estos lados. Es el A tema. ver, a ver. ¿No será el almirante Brown? No, no, no sé si se llama Almirante Brown, ahora se llama Almirante Brown. No, porque tengo un almirante Brown que está justamente en Almirante Brown al 6100. Puede ser en la Costanera. Atrás de la Universidad Tecnológica Nacional. Ah, la Ignacio Rodríguez. Ignacio Rodríguez. 884, por Vélez Sarsfield al 5000. Esa, la 884. Usted me hizo recordar eso. Bueno, la 884, la Ignacio Rodríguez. Tal Ajá. cual. Esa es la escuela de Américo, la que dice el de los burros. Una No vergüenza. era de los burros, esa es otra de los burros. Bueno, no sé cuál es la de los ¿A dónde burros. Una votaba que tenemos. Reutemann? ¿A dónde votaba Reutemann? ¿En la escuela de los burros? Averigüe. Los burritos, no los burros, decir, los De los burritos. burritos. Bueno, vamos a ver dónde votaba Reutemann. La verdad no me acuerdo dónde votaba Reutemann. En fin, no podemos estar discriminando la Después escuela de los burritos. a lo último se fue a votar ya en bicámara, porque acá medio que No, obviamente, lo sí. maltrataban Después acá, fue a cada mi Campbell, pero antes sí. tenía que haber votado en alguna otra escuela. Sí, votaba Sí. Santa Fe, pero después de la inundación se fue a votar allá en bicámara. Ah, bueno. Así que, mira vos, qué bárbaro, la escuela Ignacio Rodríguez, la 884, como para tener en cuenta lo que nos dice Américo. De ahí salió un gran hombre que vive en Galve ahora. Pero Claro, que ahora se tienen que fumar en Galvez. bueno, Hablándonos sigamos de con la Américo. información. ¿Qué opina usted? Que me mandó un mensaje el viernes que quería feriado. Ah, se cobra, Se no, decretó el ¿cómo yo fe se lo digo adelante del dec público? dec decretamos el Si se cobra feriado, doble. decretamos el feriado en esta radio, nos movilizamos ese día, salimos por las calles de Galvez. Sí, ¿cuál fue Bueno, mi pregunta? ¿Cuál fue mi pregunta? que por eso Hoy es hicimos. feriado, ¿se cobra doble? No, y por eso lo quisimos pagar nosotros. Es por el día. Usted sabe lo que yo tendría que hacer, dividirlo por día, a ver cuántos céntimos me tocan. No, esto es tremendo. Bueno, es la precariedad, no, basta el reclamo laboral, vamos a laborar, ¿no? Claro, no queremos que salga así con un cuchillo y le caiga la radio. No. No, no. Está todo trabajo precarizado. Estamos, qué vergüenza. No, estamos todos, está todo los papeles en orden. No, no sé. Según su declaración de la semana pasada, no, pero bueno. Mi contadora está firme ahí, mi contadora. No, no lo dudo, pero usted ya había mencionado sobre las empleadas domésticas, no está bien. Ah, yo personalmente, es un problema personal, no la radio. Ah, bueno, no, por eso, bueno, estamos lo mismo, parece que el contador. El sindicato tiene una empleada doméstica, una persona que nos ayuda, no, que colabora con la empresa. No, está perfecto. Está encuadrada con todas las leyes. No, está encuadrada con todo. Sí. Bueno, le cuento, ¿qué opina usted? ¿Por qué está su amiga que usted la hizo? Yo no tengo amigos. Usted le hicieron diputada ahí en Santa Fe. Pero yo no la hice diputada. Bueno, yo tengo un conocido acá, voy a decir que mi amigo, sí. El morocho, ¿cómo es? Un morocho que vino de Yrigoyen, que la trajo un día acá, yo lo agarramos para la joda, dice, viene Granata Gálvez, publicó en las redes, va a estar en la plaza, se llenó la plaza. Y está bien, y lo que pasa es que es la imagen famosa. Es la persona que viene de Buenos Aires. Ahora yo digo una cosa. ¿Qué imagen tiene? ¿Qué pasa con los diputados? ¿Qué pasa con los diputados? Usted pedía que lo destituyan, ¿no? De acuerdo, que yo tengo todo. No, en realidad ellos presentan en el celular. Bueno. Yo no tengo problema. No. La verdad no entiendo cuál fue la postura justamente de los diputados, como que ella no te... A ver, ella se puede expresar en cualquier momento en sus funciones. Entiendo que dicen en sus funciones como diputada, pero no lo comprendo cuando una cosa es... Vos estás en funciones dentro del recinto, obviamente que no podés tener ese tipo de exabruptos, pero otra muy distinta cuando vos estás en redes sociales. Después salió a amenazar también en el programa que tiene Mitre, que no lo tiene ella, el programa de Marcelo Polino, que en el pase también entre el programa de Magdalena Ruiz Guiñazú estaba Guiñazú, los dos se hicieron muy incómodos. El mismo Polino en un momento dice, bueno, tratemos de volver al programa de Chimentos, que es este. Porque ella amenaza públicamente con que no sigan molestándolas porque ella va a empezar a difundir información. Sí. Ella no conoce un barrio de Santa Fe. Pero ella no conoce ni el funcionamiento de la Cámara. No va nunca. Cuando ha presentado leyes, la ha presentado porque tiene el grupo de los evangelistas, de los hermanitos. Ahora se le han ido todos. Ella tiene una buena cantidad de personas trabajando. Bueno, le cuento. Pero todo lo que las ayudas que dan los diputados no las reparte acá en Santa Fe, las reparte en Buenos Aires. Así que también está sucia, si vamos a los hechos concretos. No, a ver, vos le podés pagar a cualquiera. Yo soy diputada provincial de Santa Fe, le voy a repartir plata a Buenos Aires. No, bueno, pero ella no tiene obligación que... venga sigamos, a trabajar López Murphy acá. Sigamos de joda, está esto. Y en realidad lo que cada uno de los legisladores hace con los asesores, o cómo les paga o cómo no les paga, es problema de ellos. Bueno, después tenemos Dolores Cabella, como se lo acusó en su momento a Mayoral y a Armas Belavi con el tema del pedido de retorno, que en su momento habíamos tenido las declaraciones de este asesor, que fue Emiliano Peralta, y que directamente dejó de trabajar para ellos, pensando en que no era justo lo que estaba haciendo. Bueno, eso está perfecto, él renunció y nunca más le dio la cara. Pero muchos se encuadran en, no, porque la casta, ellos son parte de la casta. A ver, no son tan honestos como uno piensa. Uno puede hacer juicios de valores en muchas oportunidades. Y bueno, ninguno ha demostrado realmente representar el bloque, como se hace llamar, somos vida y familia, que respetan la vida, que iban contra la despenalización del aborto. Y en realidad esas cosas ya se calmaron por una obviedad, porque eso es ley. Entonces ya no se puede hacer más nada. Pero cuando hablan de Somos Vida y Familia, tenemos un diputado como Argañaraz, que hasta el día de hoy no sé si se vacunó, porque él siempre pensó que las vacunas no están buenas. Creo que es un abogado en Rafaela, Argañaraz, creo que se desempeña como abogado y es de Rafaela. Después de la muerte de Lipchi, tuvo que hacer home office, por así decirlo, a través de sesiones virtuales, porque no quería vacunarse. Hoy entra sin barbijo y hoy la verdad no sé si está vacunado. Está en la duda. Tenemos, como le dije, mayorías y armas Velari. Armas Velari que la hemos enganchado manejando. Y si no hubiese sido por el trabajo en red de los colegas, desde la Agencia de Seguridad Vial Nacional nadie se hubiese enterado y no se le hubiese podido sacar el carnet por un mes. Porque tampoco es una contravención. No sé si va nadie en el camino. Pero después hablan como que son los abanderados de la vida y la familia y no les importó un rábano ni la vida de ella, ni la de su bebé que iba atrás, ni la del ciclista que se podía haber cruzado. Vos no podés manejar mientras tenés el celular y vas hablando, no se puede hacer. Eso también es, uno dice, hay una gran hipocresía, porque esa fue la última sesión, vino el receso y nadie habló absolutamente de nada. Y al menos un repudio tendría que haber existido. Pero ¿sabe por qué no pasa? Porque el resto hace lo mismo. Y ninguno porque puede nadie decir, se va a pisar no la, nadie se va a pisar la manguera como los bomberos, nadie va a pisar la tal manguera. Tal cual, tal cual. Entonces, en este caso creo, sí, que obviamente uno siempre chequea las redes, porque tienen la costumbre de escribir en redes. Justamente la diputada María Granata había posteado la imagen de un joven que se llama Ignacio Barbieri, estuvo este fin de semana en C5N, al lado de la actual vicepresidenta, y ella captura esa imagen y pone el sicario al lado de una carita de payaso. Bueno, le contestó este chico porque se lo confundieron. En realidad esto pasa porque la gente viraliza con una rapidez asombrosa, no chequea nada. Amalia dice que no se olviden que ella es periodista, investiga. No sé qué investiga porque no tendría que haberse comido este grave error. Entonces este chico, que su Twitter es Nacho Caín PM, Ignacio Barbieri es su nombre, dice, nos vemos en la justicia, Granata, te vas a comer una denuncia. Porque ella viralizó una imagen de una persona que no es joven que quiso asesinar a la vicepresidenta. Señora, ¿sabe por qué no revisa? Al rato, pero en cuestión de segundos, ella elimina el tuit con esa foto porque alguien le avisó que no era. ¿Sabe por qué? Le cuento. Hubo mucha viralización, Selena, déjeme jugar. Hubo mucho retweet de esa imagen y en Facebook también están sigue dando vuelta la imagen de ese chico que nada tiene que ver y que es un militante del Frente de Todos. Selena, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho perfecto. Bueno, porque no quería meter un bocadillo, pero usted no me dejaba. Le comento, ¿por qué no revisan? Sí. No revisan los que dicen que son periodistas porque son malintencionados, porque responden a un lineamiento político. Totalmente. Directamente, ponen cualquier cosa que le mandan. Entonces, a partir de allí, después hay que desmentirlo. De 10 que vieron esa imagen, 8 le van a quedar a la Granata. Y por más que desmientan, 2 van a quedar con la duda si era o no era. Entonces, estamos así. Esta mujer realmente puede decir cualquier cosa en Buenos Aires, porque ella no está acá en Santa Fe. ¿Estuvo en algún programa de televisión? ¿Habrá estado en un programa de televisión en Santa Fe, poniendo la cara acá en Santa Fe? ¿Ante los periodistas de Santa Fe, por ejemplo? Nunca. No, nunca, tal cual, como se dice, nunca. Entonces va a los programas de Chimento y engancha alguna frase, y mucha gente puede decir, capaz que esté equivocada, pero la única que habla es ella. Entonces esta es la campaña. Por eso creo que fue tan rápida para eliminar la imagen. Lo que pasa que dentro del Frente de Todos y de las juventudes en Buenos Aires hubo una rapidez asombrosa para tomar esa imagen y ahí está la prueba de que este joven va a poderla presentar ante la justicia. Esta mujer me difamó, me culpó de algo que yo no hice y ahí viene lo que es calumnias e injurias. Eso es una injuria, obviamente. Y aparte viralizás, es como millones de oportunidades hemos visto los casos, creo que uno fue en San Luis, otro en Mendoza, sobre estas personas que viralizan rápido, que dicen, no, porque este hombre que está ahí parado es un abusador, y después llegó a los celulares de los hijos de esta persona que había salido en una foto. Estamos hablando de otro caso. Sí. Bueno, se presentó a la justicia, este hombre dieron con la persona, porque se puede hacer, dan con la persona que en realidad dispara la foto, y le, bueno, se la penó, creo que con 6 meses de lo que son las probation, trabajo comunitario, por haber difamado a una persona que ni siquiera conocía, pero justo en el momento indicado, con un auto del mismo color y de facciones parecidas, pero no era. Bueno, pues le cuento que el gobernador se expresó con respecto al tema de declaración de Granata, dijo que, sí. Digamos, así que repudió la situación que plantea esta mujer, ¿no? Pero bueno. La verdad que fue, muchos sectores no estuvieron de acuerdo. ¿Le digo? Ahora, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Por qué no trataron el tema? No, lo trataron como una cuestión excepcional. Estuvieron varios presidentes de bloque. Bueno, recordemos que el grupo de Somos Vida y Familia son 6 integrantes, 6 diputados, y en esos 6 hay 4 bloques. Es muchísimo para 6 integrantes, 4 bloques. ¿Estuvieron? No, me parece que... No, Walter Gione, que es del partido 1, él no estuvo presente. Creo que estuvo de Pina Fiorito nomás. Y el resto tampoco, me parece que no estuvieron presentes. Ahora, le digo, más de uno quisiera tener la cantidad de gente que se apostó en la explanada de la legislatura, y no solamente copar nada, sino que todo lo que es el sector de estacionamiento de autos. Desde las escaleras hasta la zona de palmeras estuvo totalmente lleno de gente. ¿De y es una plaza bastante grande. ¿De gente que respondía a quién? Al sector justicialista, del sector que iba a pedir explicaciones para las barbaridades que había escrito. Bueno. Pues te digo, más de uno quisiera tener la cantidad de esta gente. ¿Usted la sabe ver caminar dentro de la legislatura, esta mujer? Sí, pasa con una temerosidad, o que algún periodista se le acerque. La verdad, bastante perseguida. Yo creo que la crucé, a mí no me interesa hacerle una nota a Granata, lo que menos me interesa, aparte es de la Cámara Vecina, ¿no? Hay muchos que no me interesan de la Cámara Vecina, y menos esta clase de especímenes que hay. Tenés mucha gente como para... rica en cuanto a declaraciones, tenés unos cuadros políticos muy interesantes, Granata es el que más cuadro político es. Pero vos la ves y la he visto en 3 o 4 oportunidades, lo único que le digo es buenas tardes, buenos días, diputada, y mueve la cabeza, nada más, ni siquiera emite un sonido. Pero bueno, la verdad me interesa hacerle una nota. Bueno, hay cuestiones que más interesantes. Tiene que hacer una nota para esta radio, tiene que hacer una nota ustedes para Granata. No, pero si le pide una nota con ella, desde ya le digo que no. Bueno. Uno tiene un límite, ese límite hay mucha que, aparte no va a decir demasiado, eso sería perder el tiempo. Y por eso le menciono, hay cuadros mucho más interesantes, hay muchos jóvenes, tenemos diputadas que integran la comisión bicameral, que es muy interesante, son abogadas, tenemos diputadas que trabajan muchísimo con el área de juventudes, socialistas, bueno, tenemos una ex ministra de Ciencia y Tecnología, un investigador independiente del CONICET como Erika Hain, tenemos a Clara García, tenemos mucha gente interesante, la verdad. Busato es interesante de escuchar, Rubé es interesante escuchar, a ver quién más, Matilde Vera es muy interesante escuchar, pero hay otros que no, la verdad no voy a gastar el tiempo. Bueno, está bien, perfecto, usted lo dice, no. Y me encuentro interesante la cámara de al lado, porque es mucho más interesante, más pesada, como así decirlo. Por ahí pasa todo, la verdad. Bueno, el gobierno de Santa Fe se prepara para una propuesta, una oferta de revisión salarial para en breve, así que a preparar los bolsillos, bueno, los empleados públicos, que le va a hacer una propuesta el amigo Omar. La semana pasada Américo ya comenzó a hacer UPCN. Sí, pero el jueves va a ir una propuesta ya, en número. Sí, bueno, hay que ir esperando. ¿Hoy estuvieron los maestros? Cyprus, mañana los maestros. Así es. Exactamente, estuvieron con la gente de Cyprus. Bueno, la verdad no están muy cómodos que digamos, pero mencionaron que con dilaciones, sin ningún ofrecimiento, eso fue la primera reunión en paritaria de salud. Estuvieron los representantes de Cyprus, también estuvo Pestrosa, y ellos participaron de este primer encuentro de renegociación salarial en la capital provincial. Van a esperar, porque ellos exigen un salario, y esto no le agarre una heladera en la espalda, de 210 mil pesos para el ingresante. Que se rectifique el descuento de días de paro, el pase a planta, las condiciones dignas de trabajo y el cambio de escalafón. ¿Qué dijeron desde el gobierno? Bueno, planteó que acercará su oferta económica en la fecha próxima, y esto en un marco de lo que son fuertes tensiones, porque luego de 5 semanas de medida llegó a esta instancia sin una propuesta. No, aparte la gente está esperando a ver qué es lo que pasa. Vamos a decir, claro, más allá de la diligencia, la gente es la que está esperando y está aprendiéndose cómo. Tuvimos tantos paros que no teníamos siquiera una respuesta con respecto al tema de descuento de día. Claro. Bueno, desde ANRA, exactamente lo mismo. Por eso. Bueno, ¿otra información, Selina? Nada más por el momento. Nada más. Pero mire. Bueno. Y pasé 28 minutos hablando, ¿qué le parece? No, sí, usted habló de la escuela, habló de... ¿Usted sabe que me está contando los minutos cuánto habla en esta radio? Yo voy a empezar a ver en la otra radio que habla cuánto habla. No paso los 10, Porque son un amargado, un aburrido el otro. No, porque son muy puntuales en los pedidos. Pero ese es el contador cuando uno tiene la llamada. ¿Cómo? Que uno tiene en las llamadas el contador de minutos. Perfecto. La llamada viene de acá hacia allá, así que no se haga problema por los minutos. No, yo menciono la cantidad de minutos que uno está. Bueno, no sé. Ahora. ¿Y qué otra más? Si ya se lo veo, Amalia. ¿Qué puedo decirle? Amalia funcionó todo el tiempo. Amalia, la escuela donde fui yo a la primaria y el día de lluvia. Claro, bueno, le termino con la información. Los tres temas que trató usted, lo cual yo traje el tema de Amalia, usted trajo de la lluvia y que va a llover el jueves. Claro. Así estamos. Bueno, nos reencontramos mañana, si no tiene más nada que decirme. Mañana a partir de 17 horas espero. Bueno, quedamos así entonces. Muy buena jornada para todos. Hasta mañana. Ahí estuvo Selina Cicutini con toda la información.